Bueno, voy a contar una experiencia de contacto que tuve en el año 1988. Es una experiencia que, bueno, de alguna manera marcó mi vida. Pasaron muchos años desde que sucedió este encuentro con seres de Sirio. Pero bueno, voy a subir el video como para poder ayudar a cualquier otra persona que haya tenido experiencias de este tipo, pueda llegar a ayudarle por ahí un testimonio y bueno, y el poder por ahí analizar su propia experiencia. Esto sucedió en el año 1988. Yo tenía alrededor de entre 17 y 18 años y pasó esto. Yo estaba en la casa de mi mamá. Mis viejos en ese momento, o sea, mis padres estaban separados en ese momento. Vivía con mi papá, pero muchas veces iba a la casa de mi mamá a dormir. Mi hermana vivía en la casa de mi mamá. Y esto sucede más o menos en alrededor de octubre, entre septiembre y octubre de 1988. Yo me quedo a dormir en la casa de mi madre. Es un departamento en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Y bueno, lo que sucede es así. Fue un día en el cual mi mamá y mi hermana se van a la casa de creo que unas tías. Yo no las quise acompañar y me quedo solo en el departamento. Y rara vez, creo que fue la única vez que recuerdo de mi infancia que me haya quedado, de mi infancia, adolescencia, que me haya quedado solo en la casa de mi mamá. Digamos, mi hermana y mi mamá se fueron a ver unas tías, se iban a quedar a dormir en la casa de mis tías, y yo me quedo solo a dormir en la casa, en el departamento de mi mamá. Esto es en un quinto piso. Bueno, lo que sucede es que más o menos alrededor de entre las 7 y las 8 de la noche, ya estaba atardeciendo, está anocheciendo, se empezaron a salir las primeras estrellas, pero no era totalmente de noche. Yo estaba vestido, no estaba ni con un jogging, ni con ropa de cama, ni tampoco estaba preparado para ir a dormir. Simplemente estaba en la cama de mi mamá mirando a través de la ventana. La ventana estaba abierta y lo que sucede es esto. Yo veo, bueno, me pongo a ver las estrellas. Había una estrella que me llamaba la atención porque era muy brillante. Y en ese momento es como que esa estrella se aproximara a mí. Es como si de repente, no sé, esa estrella se transformara, por decirlo de alguna forma, en un rayo, y ese rayo me pega en la cara. Y al pegarme en la cara, yo me veo como transportado a una nave. Todo esto en un segundo, es como si hubiera, digamos, transcurrido un segundo. Y lo primero que, digamos, antes de por llamarlo de alguna forma, de subir a esa nave, veo unos seres por la ventana. O sea, veo ese rayo que me pega en la cara y al mismo tiempo o antes veo unos seres en la ventana que eran semitraslúcidos. Eran unos seres de luz. Alguna persona podría llegar a verlos como seres holográficos porque se podía ver a través. Eran como figuras humanas, o sea, de aspecto humano, pero quizás un poco más altos que los humanos normales. O sea, a mí me daba la impresión de ver ese segundo que los vi, como si, no sé si tuvieran 2 metros aproximadamente, 2 metros 20, 2 metros 30, o sea, se los veía un poco más altos de lo normal. Y lo que sucede es esto, yo siento en mi cabeza una voz que me dice: esta es la persona que estamos buscando, o este es el chico que estamos buscando. Tengo la sensación de haber escuchado eso. No me dijeron nada más, yo simplemente los veo, eran varias, como varias figuras humanas flotando, levitando. Y al mismo, todo esto sucede en un segundo, o sea, al mismo tiempo que yo los veo, esa luz me pega en la cara y me veo transportado a una nave. La nave tenía forma ovoidal, tenía forma de ovoide, como si fuera un huevo, por ahí un poco más aplastado en las puntas. esta especie de nave era semitraslúcida, en partes era semitraslúcida. Yo en ningún momento vi controles, o sea, controles de ningún tipo, ni... Sí vi personas, o sea, dentro de la nave había más personas. No era la única persona que habían, que esta nave había, por alguna manera, levantado, digamos. Había más personas adentro de la nave. Yo lo que siento en el momento de estar en la nave es, primero, me llama la atención el tema de que sea semitraslúcida. Y parecería como si no tuviera, no sé cómo llamarlo, como si no tuviera uniones. Y automáticamente yo me veo, yo en ese momento no tuve miedo, no tuve una sensación de miedo. Al contrario, me sentí enseguida como si estuviera en familia. Esa fue la sensación, la verdad, que tuve. Y lo primero que me veo es estando arriba de como una especie de camilla, como si fuera una camilla de las de hospital, de aluminio. Y en ese momento me rodean una serie de seres. Hay uno de esos seres que me apoya sus manos, o sea, me apoya su mano en el pecho, y los dedos eran como si fueran de metal o de fuego. Tenían una sensación como si expresaran una especie de fuego magnético. Y me toca con sus cinco dedos el corazón y siento una llama, como si se me incendiara el corazón o el cuerpo. Yo en ese momento no podía hablar, estaba como en otro estado de conciencia, como si estuviera en trance, una cosa así. Y lo que sucede, esto dura unos segundos, y la nave es como... En ningún momento siento que me hayan dicho hacia dónde se dirigía. Yo sabía intuitivamente que íbamos hacia Sirio. En ningún momento me dicen vamos hacia Sirio, o yo no creo haber escuchado que me hubieran dicho telepáticamente hacia dónde íbamos, ni tampoco escuché una voz. Pero enseguida es como que intuitivamente supe que íbamos hacia la estrella Sirio. Y la nave es como que pega un salto, y en un segundo, o sea, pasa a través del sol, es como que salta al sol, y dentro del sol se expresa hacia Sirio. Es como que si todos los soles de la galaxia estuvieran conectados a través de una especie de cordón umbilical. Eso es la verdad. Yo le estoy contando lo que yo sí, lo que yo sentí en ese momento. Y en un segundo estábamos en Sirio. Es como que, no sé, como que la nave se mueve a la velocidad del pensamiento. No tiene una velocidad como en las películas de ciencia ficción, que van a, no sé, a cierta, a una, dos o tres veces la velocidad de la luz. Es como que la nave se mueve a la velocidad del pensamiento. Pueden estar donde ellos quieren estar, y es automático, es instantáneo. Yo tuve esa sensación. Entonces, la nave es como que pega un salto, es como que se metiera dentro del sol, y automáticamente se ve expresada hacia el sol Sirio. Cuando llegamos al sol Sirio, la nave, yo en ningún momento, no sé si el sol Sirio, una cosa curiosa, en la quinta dimensión es un planeta de luz, y todas las construcciones son holográficas o de luz, y todo lo que está construido y todos los seres son de luz. Y yo no recuerdo haber bajado al sol Sirio. Sí recuerdo haberlo visto desde la nave, desde arriba, y me iban contando, me iban mostrando diferentes sectores de este planeta de luz, de esta estrella que en quinta dimensión es un planeta de luz. Me mostraron que hay un sector dentro del planeta que es como que si estuviera en sexta dimensión, que ellos, no me acuerdo si me dijeron que se llamaba Concilio o era el Concilio de Sirio, la verdad es que no me acuerdo. Es como que era un sector muy importante. A mí me resuena, después de esta experiencia, que ya pasaron más de 20 años, esto fue en el año 88, me resuena la palabra concilio, pero no estoy seguro si lo escuché o no. Igual siempre la comunicación, las pocas palabras que yo crucé con estos seres fueron palabras a nivel telepático, o sensaciones, eran como sensaciones de palabra. Bueno, y este sector, yo lo que veía, que este sector en la estrella Sirio. Era como una especie de vórtice de energía, como una especie de cono. A mí me daba la impresión que cuando lo veía era como un cono alargado, como si fuera un sombrero chino, pero de luz, todo construido a través de luz. Y bueno, años después, analizando esta experiencia, también me daba la impresión, digamos, analizándolo con las obras de arquitectura que nosotros tenemos acá en el planeta Tierra, era muy parecido a la Torre Eiffel, pero en vez de tener cuatro lados, era algo cónico. Y yo no me acuerdo haber entrado al Consejo de Sirio o no, simplemente me lo mostraban como si yo viera el planeta desde arriba. Y lo que sí recuerdo que me dijeron es que en ese sector se tomaban las decisiones más importantes de la galaxia. Y que la energía de amor sabiduría llegaba al planeta Tierra a través de nuestro Sol, pero emanaba del Sol Sirio. Y que gran parte de esta galaxia, o sea, por lo menos este sector de la galaxia en la cual gira nuestro Sol y nuestro planeta Tierra, está de alguna forma direccionado por las inteligencias de Sirio. O sea, esos seres de luz son los que determinan un poco la evolución de este sector de la galaxia. Eso es lo que recuerdo que me dijeron. Y después, bueno, me mostraron diferentes construcciones de luz en el Sol Sirio. Y después recuerdo, o sea, una vez que pasa eso y que me muestran que hay como una especie de hilo de amor, por llamarlo de alguna forma, entre el Sol Sirio y nuestro Sol, y por ende con nuestro planeta Tierra, es como que gran parte de la humanidad a nivel evolutivo, cuando evoluciona, se relaciona directamente con la hermandad de Sirio, por llamarlo de alguna forma. Una vez que me mostraron todo eso, ese hilo de amor, ese hilo crístico, por llamarlo de alguna forma, yo me veo proyectado de vuelta al planeta Tierra. Es como que la nave pega un salto y vuelve al planeta Tierra, y yo lo que percibo es que la nave empieza a descender hacia la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que más me llamó la atención en el momento de volver la nave es un segundo, no es que yo sentí que pasó tiempo, que pasaron 20 minutos, una hora, para mí fue como un segundo. Y en ese momento de volver, yo lo que percibo, lo que veo, es que la nave, digamos, en la vibración en la cual está, no la vemos, igual que los seres. Vos podés estar rodeados de seres de luz y vibran en una frecuencia tan alta que vos no los ves. Podés estar todo el día con ellos y vos no vas a ver, no, ni siquiera te vas a dar cuenta. Bueno, yo lo que veo es cuando volvemos, vamos descendiendo hacia la ciudad de Buenos Aires, la nave va pasando por los edificios, por diferentes pisos de diferentes edificios, Y va dejando personas. Yo no fui la única persona que fue en ese viaje, lo cual fue bastante bastante abrumador. Yo en el momento estaba en la nave, no sabía que había otras personas, digamos, otras personas de Buenos Aires, o vi personas, pero no fue muy chocante el ver la nave. Me dio una sensación, no una sensación ni mala ni buena, pero fue chocante ver cómo la nave iba dejando personas en todos los departamentos de diferentes edificios del barrio de Caballito Flores. Y las personas, lo que pasaba era cuando la nave se acercaba a un departamento, un balcón, la persona salía proyectada hacia el balcón de forma a través de la levitación, digamos, o sea, levitaba hacia el balcón y después se metía a su casa totalmente inconsciente, semiconsciente. Era bastante llamativo verlo. Y cuando, bueno, sucedía eso de ir a través de diferentes edificios, diferentes balcones, bueno, me tocó mi turno de bajar, y yo lo que, antes de saltar hacia el balcón, y todo el proceso de salto era totalmente sutil, totalmente llevado a través de la levitación. Me doy vuelta hacia la nave y veo lo que a mí me dio la sensación, no me lo dijeron, pero me dio esa sensación de lo que sería mi familia cósmica o mi familia galáctica. O sea, reconocí a algunos personajes algunos seres de luz como parte de mi propia familia, como una familia cósmica, como que si todos los seres humanos tuvieran una familia cósmica y que con el tiempo, a través de la evolución, van a unirse a esa familia cósmica. Lo que nosotros podríamos llamar, digamos, el alma gemela, digamos. El alma gemela es algo real. Y es esa sensación de buscar a otra persona con la cual estar toda la vida y esa sensación de una búsqueda eterna por estar con alguien bien, bueno, tiene que ver con el reencuentro con nuestra familia galáctica o nuestra alma gemela, podríamos llamarlo entre comillas. Y eso es algo que, a medida que las personas asciendan hacia otras dimensiones, lo primero que va a suceder antes de pasar a la quinta dimensión es que van a encontrarse con, van a empezar a gravitar entre sí las almas gemelas. Eso por lo menos es la sensación que yo sentí, que estando en la nave ya pronto a partir, a bajar a mi departamento y ya después no verlos, me dio esa sensación de estar en presencia con seres de que los conocía de toda la vida. Y que, bueno, en el momento en el cual los seres humanos vayan ascendiendo hacia dimensiones superiores, una de las cosas, y esto es la apreciación que yo tuve en ese viaje, es que es muy real el tema del alma gemela. O sea, uno se encuentra consigo mismo, pero en otra vibración, en una vibración femenina, en una vibración masculina, y esas dos entidades que son una empiezan a gravitar entre sí y después se unen y son completos, o sea, vuelven a ser lo que eran en el principio, y ahí pueden continuar ese viaje eterno hacia el Padre, hacia la causa primera, hacia Dios, no importa la etiqueta que le pongamos. Bueno, yo ahí me fui un poco de tema, estaba con el tema de que, digamos, bajaba de la nave. La nave, lo primero que hago cuando me dejan descender, no es una decisión consciente, simplemente era algo como que tenía que suceder. Yo me veo proyectado hacia el balcón, es como si levitara hacia el balcón, me siento que que mis pies tocan el balcón y sin, digamos, es como que una fuerza me llevaba hacia el dormitorio de mi mamá. Y de repente entro en el dormitorio de mi mamá, me siento en la cama. Yo estaba totalmente vestido, o sea, todo lo que estoy contando es totalmente consciente. Fue un viaje físico, no fue ni un sueño, ni un viaje astral, o sea, fue un viaje físico. Me siento en la cama y lo primero que hago es, cuando salgo de ese estado, por llamarlo de trance, me toco el pecho porque me dolía muchísimo. Sentía como un fuego, como un ardor bastante grande, y cuando me levanto la remera, yo tenía una remera puesta, me levanto la remera y veo en el pecho unas marcas, como si cinco dedos me hubieran quemado el pecho, y de hecho esas marcas me duraron bastantes días, por lo menos 4 o 5 días después de haber pasado por esa experiencia, todavía seguía teniendo las marcas, esas marcas de fuego. Fue bastante bastante increíble. Yo en ese momento, cuando me veo las marcas y me doy cuenta que eso no fue ninguna alucinación, ningún sueño ni nada parecido, me pongo a llorar. Estuve llorando un rato largo y después lo que sucedió con los días es que, bueno, no se lo pude contar a nadie, nunca se lo conté ni a mi padre ni a mi madre, que ya murieron, nunca se enteraron de esto. Sí se lo conté a mi hermana lo sabe, y se lo conté también a mi mujer, porque, digamos, es algo que siempre lo tuve como algo que quería compartirlo con alguien. Y bueno, yo ahora lo estoy subiendo a la web como para poder ayudar a otras personas que hayan tenido experiencias similares, para poder analizar su propia experiencia. Mi experiencia fue totalmente positiva, fue hermosa, no tuve experiencias. Yo sé que hay gente que tiene experiencias por ahí negativas o con seres oscuros, ¿no? Esto fue algo totalmente lumínico, totalmente reparador, totalmente lindo, y, y espero que ayude a otras personas que hayan tenido experiencias similares de contacto, bueno, analizar o entender su propia experiencia. Una de las cosas que me pasó cuando yo descendí de la nave me doy vuelta y veo a mi familia cósmica, nos saludamos, bueno, yo desciendo hacia el balcón del departamento de mi mamá, esto era un quinto piso, la nave se empieza a alejar y cierra como una especie de puerta, este ovoide cierra como una especie de puerta, y lo que me llamó la atención es la cantidad de personas que había adentro, que en el momento del viaje de ida yo veo algunas personas, pero no me pareció que la nave fuera tan grande como para albergar tanta cantidad de personas. En cambio, cuando desciendo de la nave, no solo estaba mi familia cósmica, sino que había también otras personas, otros seres humanos que iban a ser dejados en sus propias casas. Y había como 15 personas. Y a mí me llamó mucho la atención de que, digo, ¿cómo entraron tantas personas ahí adentro? Y con los años me di cuenta, pues esto no fue algo que, una reflexión, a mí me llevó muchos años analizar la experiencia, porque fue algo muy fuerte. Y una de los análisis que pude hacer es que en la cuarta dimensión todo es relativo. O sea, esta nave podía capturar un avión, un 747, y meterlo adentro, y así todo seguiría sobrando espacio. O sea que en la cuarta dimensión todo es relativo, el tiempo y el espacio son totalmente relativos. O sea, pueden agarrar toda la humanidad y meterla dentro de un punto y nadie se daría cuenta, o sea, no faltaría ni sobraría espacio. Es absolutamente relativo el tiempo y el espacio en cuarta dimensión. Y después lo que me sucedió con los días, o sea, al cabo de un mes o 2 meses después, tuve una experiencia que está ligada a esta, una experiencia en la calle a las 12 de la noche, que lo voy a contar en otro video para no hacerlo demasiado largo este. Así que en un segundo video voy a contar lo que me sucedió una noche estando caminando. Y bueno, espero que lo disfruten este video. Esta es una experiencia para mí muy real y yo la comparto después de muchos años. Siempre tuve bastante recelo de contar estas cosas. Quizás ahora que la humanidad está un poco más despierta y hay mucha gente que se interesa en estos temas y la gente ahora está mucho más respetuosa que hace 20 años atrás, bueno, le puede llegar a servir de algo a aquellas personas que, bueno, hayan tenido experiencias similares o experiencias de contacto, por ahí pueda llegar a servir. Yo siento que, bueno, por ahí contándolo, no es algo que solamente me sucedió a mí, sino que pueda de alguna manera servir como por ahí puente a entender algunas otras experiencias que hayan tenido algunas otras personas. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla. Gracias. Voy a subir este video como continuación del video anterior que hice de contacto con seres de Sirio. Esto me sucedió aproximadamente 4 o 5 días después. Yo estaba caminando por la calle, era de noche, eran aproximadamente las 12 de la noche, estaba caminando en el barrio de Caballito, venía de la casa de un amigo, que habíamos hecho una fiesta, y saliendo de la casa de este chico, yo yendo para mi casa, en el barrio de Caballito, bueno, sucede esto, este video lo estoy subiendo para poder ayudar a otras personas que hayan tenido experiencias de contacto, que hayan tenido experiencias de samadhi o de satori, o sea, experiencias profundas de meditación, como para poder tener un punto de referencia y que esto les pueda ayudar a comparar con sus propias experiencias y poder sacar sus propias conclusiones o poder tener, digamos, algún tipo de reflexión o de ayuda a experiencias profundas de meditación o experiencias de contacto. Entonces, a mí lo que me sucedió fue esto: yo estaba caminando, yendo para mi casa en el barrio de Caballito, eran más o menos las 12 de la noche, y en un momento, cuando estoy por cruzar una calle, y en ese momento justo no había nadie en la calle, era como que era, no sé, estaba ahí realmente solo en la calle para un barrio que vive muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy cruzando la calle y de repente siento un golpe en la cabeza, siento un golpe en la nuca, muy fuerte. Y de repente me veo como disparado del cuerpo. Uno siempre tiene la sensación de que la conciencia está como de alguna forma concentrada en la cabeza o en el cuerpo. Bueno, yo después de ese golpe, cuando estaba empezando a cruzar la calle, me veo como disparado del cuerpo, es como que si me hubiera salido del cuerpo. Y de repente es como que mi conciencia se empieza a ampliar, es como que de repente siento como si de alguna forma me veo afuera del cuerpo. Y una vez que me veo fuera del cuerpo, estoy consciente que estoy fuera del cuerpo. Mi conciencia se vuelve a ampliar y me veo, digamos, paradójicamente desde tres puntos de vista diferentes. O sea, como si me estuviera viendo, como si fuera tres personas diferentes y las tres personas se miraran. Nada más que no había tres personas. Estaba yo en esa situación paradojal, digamos, o multidimensional. Entonces, una vez que pasa eso, que me estoy viendo desde múltiples perspectivas, mi conciencia se vuelve a ampliar y me empiezo a ver cada vez más desde más perspectivas. Mi conciencia se vuelve a ampliar, me empiezo a ver desde múltiples perspectivas y era consciente de cada una de esas perspectivas, hasta que llega un momento que mi conciencia es como que hay un momento de relajación, por llamarlo de alguna forma, y es como que abarcara, se ampliara y abarcara todo el universo. Es como que todos los átomos de este universo o toda la materia atómica universal pasara por mi ser. Y es como que me sentí ser todas las cosas, como que todas las cosas eran parte de mi conciencia. Es como que abarcara toda la conciencia universal, o que la creación pasara por mi ser. Es un estado bastante difícil de describir. Yo creo que por eso los hindúes crearon palabras que solamente existen en el vocabulario hindú, o por ejemplo la palabra satori en japonés, que significa, o sea, sentirse todas las cosas. Son palabras que existen en esos idiomas para poder expresar estados de conciencia alterados o diferentes. Entonces, en ese momento es como que yo me sentía todas las cosas, como que abarcara todo lo universal, y el tiempo en sí mismo, el tiempo y el espacio, es como que se disolvieran. Ya no existía ni el tiempo ni el espacio, es como que eones de tiempo pasaran por mi ser, y me veo en una situación en la cual el tiempo mismo se agota, y donde no existe ni el yo, ni el aquel, ni el tú. O sea, no existe el objeto y el objeto, digamos, o el objeto y el sujeto desaparecen. Por lo menos yo sentí eso en ese momento. Tampoco podría expresar como que sentí algo, porque era como que no existía. Entonces es una experiencia difícil de contar. Yo la cuento lo mejor que puedo, y lo mejor que me acuerdo de esa experiencia, porque ya pasaron más de 20 años. Yo en ese momento tenía cerca de 17 años y ahora estoy casi por cumplir 40. Pero la estoy subiendo a la web fundamentalmente, lo mismo que subí el primer video de contacto con seres de Sirio, porque creo que va a ayudar a muchas personas a poder evaluar sus propias experiencias y a poder reflexionar sobre esas experiencias espirituales y poder entenderlas mejor. Por lo menos yo lo hago con ese motivo, digamos, no lo hago con ningún otro motivo. Bueno, yo estaba en ese estado, como un estado alterado, en la cual no existía el tiempo, no existía el espacio, me sentía que todas las cosas o toda la materia atómica del universo eran parte de mi propia conciencia, no existía el yo o el aquel o el tú, o sea que la relación entre objeto y sujeto habían desaparecido. Y en ese momento en el cual me siento ser el universo mismo, es como que la experiencia en sí se transforma en... Es como si eones y eones de tiempo pasaran a través de mi ser. Es como que estoy en una especie de tiempo alternativo. Y el tiempo, una vez que esos eones de tiempo pasan a través de mi ser, la experiencia en sí mismo se agota. Y de repente veo, no sé cómo llamarlo, pero es como si viera una especie de de brumas de colores que surgen del centro de mi conciencia. Yo en ese momento no veía mi cuerpo, o sea, no sentía que tuviera un cuerpo, sino que era una conciencia, era como una conciencia vibrante. Y de repente, bueno, veo una bruma de colores que surgen del centro de mi conciencia y impactan en una especie de tubo de energía o tubo pránico. Yo lo expreso de la mejor manera que puedo, porque es una experiencia bastante difícil de contar. No sé si existen palabras para contarlo, pero yo me imagino alguna otra persona que haya alguna experiencia, también la llaman en la web o en algún libro que he leído, por ejemplo, también experiencias de Kundalini. Bueno, me imagino que alguna persona que haya tenido ese tipo de experiencias espirituales por ahí lo entienda mejor. Por eso lo cuento de la mejor manera que puedo. Entonces veo estas brumas de colores, que los colores eran indescriptibles, no eran colores, eran colores diferentes a los que existen en la tercera dimensión. Bueno, esas brumas surgen del centro de mi ser y impactan en este tubo pránico y crean la realidad. Es como que la realidad se formara a través de mi ser y todo lo que vemos, inclusive el universo manifestado completo, surge. Por lo menos es la reflexión que yo pude sacar a través de los años, que el universo que nosotros vemos surge a través de nuestro ser, del núcleo interno de nuestra conciencia y de el centro de nuestro corazón, que es el centro de nuestra conciencia. Entonces yo veía esa especie de bruma de colores indescriptibles, o sea, colores muy parecidos a los del arco iris, iridiscentes, iban desplegándose, tocando ese tubo de energía, iban creando la realidad alrededor de nosotros. Por lo menos es la experiencia que yo tuve en ese momento. Y después había otra serie de humo de colores que surgían un poco más arriba, y digamos de los del corazón, y eran una bruma de colores que los percibí como mis pensamientos. Es como que los pensamientos le daban forma a la realidad. Y entonces, una vez que sucede eso, es como que viera la aparición del día de diferentes universos. Es como que una vez que veo que toda la creación es nuestra propia creación, nuestra propia emanación, o sea que todo el universo que nosotros vemos es nuestra propia creación, surge a través de nosotros mismos, y lo creamos y lo formamos, le damos forma a través de nuestros pensamientos, yo veo la aparición de universos como si fueran esferas de pensamiento, como si fueran pompas de jabón de colores. Veo un montón de universos creando y descreándose en un instante. Es como si yo pudiera ver toda la creación formándose en un instante. A través de... Eran como si fueran esferas de pensamiento o pompas de jabón de colores indescriptibles, y creándose y descreándose en un instante, unas al lado de otras, como si todo el universo a nivel subatómico y a nivel universal, o sea, en el macrocosmos, si fuera una misma espuma cuántica, por llamarlo de alguna forma. Y ese estado también se agota, y de repente me encuentro a mí mismo del otro lado de la calle, agarrándome la cabeza, como queriéndome agarrar del golpe, de la sensación que yo tuve en ese momento, de que fue una sensación primero de golpe, y me siento totalmente choqueado por la experiencia. Y lo que pude lograr a través de los años, o sea, lo que pude interpretar a través de los años, es una experiencia que a mí me costó mucho interpretarla, inclusive la de contactos con seres de Sirio, o sea, lo que había sucedido una semana antes, que pude, que me contacté con unos seres de Sirio y viajo a Sirio, son experiencias que me han llevado muchas décadas de poder interpretar, no fueron fáciles de interpretar. En el caso de esta experiencia, que es una experiencia en la cual yo la llamo Samadhi, que fue lo más similar a lo que yo pude encontrar en la bibliografía espiritual, universal, una experiencia de Samadhi, una experiencia de Satori, la reflexión que yo pude sacar es que el universo surge a través de nosotros mismos. Nosotros no es que nacemos en un universo ya preestablecido, sino que el universo crece y se crea a través del núcleo interno de nuestro ser o del núcleo duro de nuestra conciencia, que es el centro de nuestro corazón. Por eso los egipcios, que es algo que a mí me costaba mucho entender, los tipos cuando embalsamaban a alguien, tiraban todo menos el corazón, es algo increíble. Los tipos sabían que la creación surgía a través de nuestro propio corazón. Y de hecho, hay una analogía bastante interesante, que es que lo primero que se forma en el vientre materno es el corazón. Y después del corazón surgen las extremidades, la cabeza, las piernas. Es algo bastante interesante. Y yo les voy a dar dos libros que a mí me han servido como para poder interpretar esta experiencia de Satori y de Samadhi. Uno, un libro que a mí me ayudó mucho a lo largo de los años, es un libro de Osho que se llama Chakras. Es un libro bastante desconocido de Osho, es bastante difícil de conseguir, donde él cuenta la experiencia de Samadhi que él tuvo cuando era chico. Más o menos creo que tenía la misma edad, él tenía 18 años cuando estaba en la India y estaba cerca de un ruido, digamos, estaba cerca de un río, perdón, tuvo una experiencia de Samadhi que él lo cambió para toda la vida. Bueno, y él lo cuenta en ese libro, no los cuenta en otros libros, tiene como 300 libros Osho, pero es justo en ese libro él cuenta esa experiencia. Y otros libros que me ayudaron mucho a comprender, a poder analizar esta experiencia de Samadhi o de Satori, son los libros de Drúmbalo Melquisedec, que estos los pueden bajar de la web. Son, el libro se llama La Flor de la Vida 1 y La Flor de la Vida 2. Son dos libros que Drúmbalo pasó por una experiencia de Kundalini o de Samadhi, y él cuenta, no me acuerdo en cuál de los dos libros, se llama La Flor de la Vida, y está piola porque los pueden bajar de la web, son gratuitos, y él cuenta cómo la realidad se forma a través de nuestro propio corazón y a través de nuestros pensamientos. Por eso es muy importante el pensar positivo, o sea, que ustedes piensen de forma positiva, porque si piensan de forma negativa, el universo que van a manifestar a través de ustedes va a ser un universo negativo. El universo nunca los contradice, siempre les da más de lo que en esencia son. Por eso es importantísimo el pensamiento positivo y en centrarse en cosas positivas, porque de esa manera el universo que van a manifestar a su alrededor va a ser positivo. Y el universo es su propia creación. O sea, ustedes son un punto de vista, por lo menos la reflexión que yo saqué a lo largo de los años, es que somos puntos de vista del universal. Y tu universo es tuyo, es tu creación. O sea que todo lo que vos manifiestes alrededor de tu conciencia es tu propia creación. Inclusive los planetas, de hecho no hay sol, no hay luna, no hay yo, no hay tú. Es una expresión simbólica de tu conciencia. O sea, cuando vos mirás hacia afuera de tu cuerpo, o sea, cuando mirás hacia afuera, cuando te levantás a la mañana, lo que estás viendo son formas de pensamiento, por lo menos es la reflexión que yo saco para mí, y lo que estás viendo es de alguna forma la expresión o la emanación de un paradigma mental. Vos lo que estás viendo dentro de vos mismo. Son formas tridimensionales dentro de tu propia conciencia. Por eso es muy importante el estudio de los símbolos, el estudio de la geometría sagrada, los símbolos, porque cuando vos ves hacia afuera, cualquier cosa que aparece alrededor de tu ser es simbólica de vos mismo, o sea, es un símbolo de algo que tiene que ver con vos. Y es muy importante que uno tenga una aceptación, y lo que podríamos llamar una integridad total con todo lo que vemos. Si uno ve errores en la creación, al ser tu propia creación, después empezamos de alguna forma a crear una realidad negativa alrededor de nosotros mismos. Por eso es muy importante el pensamiento positivo. Bueno, yo no lo quiero por ahí extender demasiado el video, pero bueno, esa fue la experiencia que yo tuve real de yo lo llamo Samadhi o Satori.